Esto va para todas las sexy latinas. David Rivera. Tiene tremendo pum pum. Esa jevita le gusta la foto con zoom zoom. Ella anda montada siempre en lo bueno rum rum. Ese monumento de hembra que a mí me pone bien loco. Como la morena raspa bien el coco. Dale medicina pa' la nena fina. Ese es mi aspirina, ese es mi latina. Why? La Shakira, ellas son las gatas y yo el Scooby-Doo. Esto es un remix que pop pop pop pop candela. Hecho pa' la girla, hecho pa' moverlas. Aquí no hay murder, rompa la suela. We going burna, we going burna. So true, see I'm your macho lady. Tu movimiento sexy, you got me feeling crazy. You my baby, you my lady. Sexy latina con cuerpo cubano, boricua. Claro, dominicano, probably peruano, venezolano. Ese moves like every latino, mexicana, catracha. I don't know, I don't know. Venezolana, pa' mi catracha. Y el Jedi. Bro, blessings on this one. Murder, she roll. Esto es Seiba Connection, love.